Y yendo al plano local, te quiero preguntar, así como te pregunté por Javier Milei, te quiero preguntar por Federico Susbieles. ¿Cómo ves estos también 8 meses que lleva de gobierno? ¿Qué balance haces? Esa pregunta compleja sí. Que te hice al principio. No, es, a ver, es yo lo que veo que, bueno, tuvo un principio de gestión muy accidentado por el tema del temporal. Eso es un tema que dejó a la ciudad con muchas secuelas. Bueno, se ha ido subsanando de alguna manera, se van subsanando muchas de las cosas que sucedieron. Lo que yo noto es que en realidad Susbieles tiene una problemática. Este año de lo que va llevando él de gestión tiene muchas características muy similares al último año de la gestión de Héctor Gay. ¿En qué sentido? En lo que tiene que ver con la gestión pública, digamos, en la administración del bien público, que es el espacio público de la ciudad. Digamos, no hay, o sea, lo que se puede hacer con lo que es un presupuesto municipal. Se tapan baches, se mantienen espacios públicos, no hay nada revolucionario, digamos, dentro de la gestión que uno diga tiene una diferencia significativa con lo que fue la gestión, por lo menos el último año, si querés, de Héctor Gay. Yo no lo comparo con los primeros años de la gestión, porque ahí hubo una, en ese sentido, había una gestión un poco más, mucho más activa y fue una gestión muy reconocida por la sociedad de bahiense. La gestión de Héctor, sí puedo decir que el último año por ahí ha sido con mucha deficiencia y, bueno, de hecho la sociedad la condenó en las urnas. Pero no veo hoy en la gestión de Susbieles nada significativamente nuevo, digo. Que marque a la gestión como revolucionaria. Yo me acuerdo una cosa que se le criticaba mucho a Héctor Gay, especialmente en los últimos años, que era se hablaba de que el Estado municipal se había retirado de los barrios, y bueno, uno lo que ve es que Susbieles pone la mesita en la plaza, va, habla con los ciudadanos. Durante la gestión de Héctor se hacía mensualmente una reunión en cada uno de los barrios, de la misma manera. La reunión de gabinete, ¿verdad? Ah, reunión de gabinete en los barrios se llamaba, iba todo el gabinete, íbamos inclusive algunos concejales, yo he asistido a todas, digamos, como jefe de bloque, y también íbamos a los barrios a hablar con la gente, y después de haber estado 7 años en el gobierno, con lo cual es mucho más difícil que cuando uno va al principio, que tiene todo por prometer y después de ese tiempo es un desafío grande. Por eso digo, no veo una cuestión. El tratamiento que se hace de las calles es un tratamiento que se hizo durante toda la gestión, o sea, de las calles de tierra. Sí. A lo que voy es que en Bahía Blanca, digamos, es muy difícil con lo que es hoy el presupuesto municipal. Poder hacer grandes cambios que la sociedad necesita. Y ahí, por ejemplo, pienso en el tema del transporte público, ¿no? Que históricamente se ha dicho que Bahía Blanca, ya antes del gobierno de Héctor Gay, creo que desde la época de Breitenstein viene esta crítica que tenemos el boleto más caro del país, algo que en algunos momentos era cierto y otras veces estaba ahí con algunas otras ciudades como Bariloche, muchas veces Bariloche, que tiene los kilómetros, una ciudad bastante extensa, pero ahora ha quedado, digamos, en un precio que es mucho más alto, justamente por una cuestión nacional de quita de subsidios, pero sin embargo, en el relativo creo que está mucho más accesible de lo que estaba antes. No en lo que hace al poder adquisitivo de la persona, claro, pero por ejemplo, yo recuerdo gente de Juntos por el Cambio, no recuerdo ahora particularmente quién, pero que se decía que siempre había salido algo así como $1 el boleto a lo largo, no sé si era exactamente $1, pero a lo largo de la historia, y ahora está muy debajo de $1, sabiendo que no hay los subsidios nacionales. A ver, yo si te puedo decir, podrá tener en relativamente algún valor un poco menor, un poco mayor. La realidad es que los atributos que tiene el pasaje colectivo en Bahía también hacen, cuando uno lo compara, porque uno compara la tarifa plana con otros lugares, Bahía Blanca tiene muchos lo que se denominan atributos o beneficios sobre los pasajes. Sí, pasajero frecuente, pasajero boleto combinado, por ejemplo, que son cuestiones que hacen al valor total del boleto. Sí. Y eso viene todo de la gestión anterior, no es de esta gestión. Así que en realidad tomar el valor del boleto plenamente por el valor de la tarifa plana para la primera sección, que es el que se toma siempre como referencia, es equívoco. No sé si es equívoco, pero uno debería hacer un desglose más. Claro, tiene un sesgo, digamos. Un sesgo. Sí. En realidad lo que uno también debería tener en cuenta, y este es un problema que tiene Bahía Blanca, por eso digo, la gestión de Susbieles arrastra un montón de problemas que son propios de la ciudad, que son inclusive ajenos a la gestión, y va a llevar mucho tiempo, o tal vez nunca se puede subsanar. Y es Bahía Blanca, tiene una mancha urbana que es el 50% de la capital federal, digamos. Claro. Eso es muy extensa. Cuando uno toma en línea recta desde General Daniel Cerri a Espora son 27 kilómetros, y desde la rotonda de Bosque Alto a White son 25 kilómetros. Sí, sí. En un diagonal recto. Entonces, es una ciudad muy sobreextendida, con seguro, muchos manchones dentro de la ciudad, de hectáreas sin habitar, digamos, a las cuales hay que atravesar con los servicios públicos, con el transporte de pasajeros, con la recolección de residuos. Por eso digo, hay muchísimas cosas que hay que en algún momento replantear. La recolección de residuos es el principal proveedor del municipio, y es una cuenta grande que tiene el municipio. Bueno, es un tema que en algún momento habrá que replantear. Pero yo, yendo a la cuestión, yo estoy totalmente, sí, de acuerdo con lo que decís de la extensión de Bahía Blanca, que para redondear más o menos, uno podría decir que tiene un ejido urbano similar al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 10 veces menos población. Exacto. Lo cual encarece 10 veces, exacto, digamos, exacto, la linealidad de la matemática, es 10 veces, debería ser más 10 veces más caro el boleto. Pero pienso, muchas veces cuando se pedían aumentos de boleto durante el gobierno de Héctor Gay, había, bueno, mucha oposición, justamente porque ha sido históricamente un punto sensible el valor del boleto aquí en Bahía Blanca. Y recuerdo que se decía que bueno, que no había posibilidad de gestionar para que sea más barato, o para que la suba no debiera ser de lo que se proponía. Y ahora, en una situación de quita de subsidios, se encontró una forma para que ese aumento no se traslade directamente al usuario final. Bueno, hubo una decisión del intendente de poner recursos municipales en el boleto durante la emergencia. Por ahí, si vos recordás, nosotros durante el primer semestre de este año le votamos y le apoyamos, le acompañamos al intendente con una emergencia en el transporte a partir de la quita de subsidios. Eso permitió que destine partidas de un lado hacia otro para subsidiar el boleto. Pero, digamos, todo lo que vos terminás poniendo en recursos de servicios es lo que de alguna manera te, por decirlo de alguna manera, te comes de infraestructura. Claro, ¿eh? Seguramente. Son situaciones que no haces de infraestructura. Y la ciudad tiene un problema muy grande: 56% del presupuesto municipal está destinado al servicio de salud y al servicio de políticas sociales. Claro. Que está bien, es una decisión, y en algún momento el Estado municipal acompaña a la gente en políticas sociales. El principal gasto que tiene la ciudad, y eso es una decisión que la ciudad tomó hace muchísimo tiempo, que Bahía Blanca es una de las pocas que lo tiene con las características, es el hospital municipal. Es un hospital, Bahía Blanca ha decidido hace mucho tiempo tener un hospital propio, que no todos los municipios no, lo no, tienen. Claro. No. De hecho, La Plata, Mar del Plata, dos municipios que uno podría comparar, no tienen hospital municipal de... Entonces, sí, incluso con una población muy superior. Muy superior, lo solucionan en Mar del Plata con el Hospital Allende, que es un hospital intersonal parecido como al Pena. Claro. Y La Plata tiene una característica que, por ser capital de provincia, tiene muchos hospitales provinciales y hospitales monovalentes, o sea, de una sola especialidad, el Hospital de Niños. Claro. Tiene varios hospitales que hacen una determinada especialidad, con lo cual puede resolverlo de otra manera. Pero cuando vos mirás el presupuesto... Presupuesto municipio de Bahía Blanca tiene 33% para gasto de salud entre hospital municipal y servicios de atención primaria. La Plata tiene 9.5% del presupuesto y Mar del Plata no llega al 10% tampoco de presupuesto para salud. Cuando uno mira al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la CABA, lo que uno dice como la ciudad que le gustaría hacer a todos, gasta el 16% en salud. Bahía Blanca tiene un presupuesto muy alto en salud. Perdón. Sí. Que me parece que está bien, porque hoy, digamos, nosotros tenemos un problema grande en Bahía Blanca, y es que el Hospital Pena ha perdido mucha calidad en la atención. Es un hospital que hoy debiera dar algunos servicios que lo está dando el Hospital Municipal. Los absorbió hace ya muchos años el Hospital Municipal y debieran estar bajo la responsabilidad del Hospital Pena. Cuando uno arma un sistema de salud, deben ser complementarios los hospitales para no competir entre ellos. Claro. Y tener especialidades que sean complementarias, sobre todo cuando son públicos, ¿no? Para que el recurso público vaya destinado de mejor manera. Bueno, como el Hospital Pena muchos de los servicios no los tiene porque se han caído por falta de profesionales, a veces hasta por falta de inversión, el Hospital Municipal termina absorbiéndolo, llevando más gasto municipal claro. hasta ahí. Entonces es importante que los vecinos, los que nos escuchan de Bahía Blanca, también sepan que gran parte del dinero que a veces no ven en una calle asfaltada o en una, está en el hospital municipal. Está en la salud, bien. Está puesto en bien. La salud. Está bueno eso de poder mirar los números y hacer la comparativa con otros municipios, porque me parece que permite aclarar y muchos... Y es un tema transversal a todas las gestiones municipales, viene claro, desde la época de Cavirón y ha atravesado. Es una decisión que tomó la ciudad, la de tener un hospital que cualquiera que lo ha tenido que usar reconoce la calidad del servicio, reconoce la calidad del hospital. De hecho, yo te diría que hoy es uno de los mejores, si no es el mejor hospital que tiene Bahía Blanca para uno cubrir una emergencia, digamos. Yo no dudaría ante una emergencia ni ir a la guardia. Seguro, seguro. Sí, quienes hemos tenido que ir sabemos que es muy buena la atención. Y el recurso humano es muy bueno.